Cuando oigo sonar la caja, me voy, me voy. Se me hace que todo tengo, la flor que me gusta la corto y me voy. Cantando esta vida, la me voy, me voy. Con las coplas me mantengo, la flor que me gusta la corto y me voy. En las piedras nace el agua, me voy, me voy. De los árboles el viento, la flor que me gusta la corto y me voy. De mi pecho nacen coplas, me voy, me voy. Del corazón sentimiento, la flor que me gusta la corto y me voy. Yo vine correr la flor.